Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo S. Hola, muy buenas a todos. Estamos en otro programa de Game Elche FM. Ese programa que no tiene precio porque, entre otras cosas, nadie da un duro por nosotros. Y como siempre, antes de empezar, vamos a presentar al equipo de hoy. A mi derecha tengo a un tipo que siempre va con sus cascos de todas partes. Nuestro particular Tony Stark, señor Carlos Rode. Muy buenas tardes, aquí estamos esperando a decir todos nuestros personajes y esperando a hablar de todas las noticias, ¿no?, que hay hoy. Sí, hoy hay contenido. No nos adelantemos mucho, vamos a seguir con las presentaciones. Hubo un tipo que los tiene muy cuadrados, que fue el tipo que le puso los cuernos a la Play con la Xbox, señor Javier Vela. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Keiko? ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros y nada, pues echar una risa esta tarde, hoy como sí. Siempre, ¿vale? Hoy seguro que nos reímos un montón. Y por último tenemos al tipo que se escondía en aquella noche con el armario, la mermelada, el perro, Ricky Martin. Señor Villa, ¿cómo está? Pues ahora mismo a cuadros. Ahora mismo me has dejado a cuadros, pero bueno, después de haber Eso es que no quieres reconocerlo. Sí, sí, seguro. Reconócelo, va. Pues nada, aquí estamos una semana más después de haber sobrevivido al anterior programa. No, seguimos libres. Y nada, es verdad, que todavía no nos han metido en la cárcel. Por eso. Después de haber sobrevivido, aquí seguimos, al pie del cañón. Muy bien, pues hoy, como siempre, antes de empezar con lo que es central, vamos a, como siempre, al menú y os contamos todo lo que tenemos para el programa de hoy. Pues vamos a ver, hoy en el menú principal tenemos noticias, vamos a tener después también vamos a dar nuestras vías de contacto, que siempre sabéis que son nuestro blog, Twitter, Facebook, iBooks, iTunes, Oye Esto y la revista digital No Solo Gamer. Y si queréis comentarnos alguna cosita en particular a alguno de los miembros del programa, ya sabéis que mi Twitter es @kegarage, @rodeatope, @noisnexavilla y @franvela1. Dios, ese lo desconocía, pero vaya crack. Bueno, como decía, tenemos noticias, luego vamos a centrarnos en el tema principal, que hoy va a ser grandes personajes de la historia de los videojuegos, con anécdotas. No vamos a profundizar mucho en ninguno de ellos, pero vamos a contar alguna anecdotilla. Luego tendremos el temazo, como siempre, el audio de Rafa, y cerraremos con muchos más personajes. Así que si el equipo está de acuerdo, continuamos ya con... Vamos a meternos ya en harina, que si no, no da tiempo a nada. Continuamos. Venga, que comete ya la moneda de 25 pesetas y dale al Star. Venga. Bueno, pues hoy tenemos un par de noticias, bueno, dos o tres. Contadme un poquito, que lo tenéis puesto más claro, Carlos Villa, el tema del cierre de LucasArts. Sí, bueno, el cierre de LucasArts por la parte de Disney, que ha cerrado este equipo de desarrollo. Y bueno, no hay mucho que comentar. No sabemos el porqué, a lo mejor porque ya no... no producía bien, no daba dinero. Así. El único así interrogante que hay es el desarrollo de Star Wars 1313, que se queda ahí un poco en el aire a ver si lo desarrollan por parte externa o no. Creo que también hay algún otro más por ahí pendiente, pero vamos, el principal es Star Wars 1313. Hay humo ahí de si se va a desarrollar o no, y si se desarrolla, pues obviamente se desarrollará con una empresa que, claro, no tenga nada que ver con LucasArts, porque ya no está. Uh-huh. Y nada, una pena por ello, pero nada más que comentar de ahí. Pues seguimos con más noticias, como el responsable, digamos, Yoichi Wada, presidente de Square Enix, que dimite, ¿no? Sí, de hecho ya ha dimitido, porque previó pérdidas en la compañía. Y en vez de echarle un par, pues decidió irse por la puerta de atrás. Ha hecho ahí la 13-14, una espantada a lo Ben Schuster ahí, sin corte. Cierto. Bueno, no es la primera vez que pasa una cosa así, ¿no? Tras Windows 8, el desarrollador también se fue. Y bueno, yo creo que es una cosa normal, ¿no? Que sacas un producto con el que no estás contento, con el que ya no puedes sacar más de ahí. Yo creo que ya es momento saber cuándo retirarse, ¿no? Una buena retirada a tiempo. Sí, bueno, depende del punto de vista, eso está claro. Y bueno, comentar también que Yosuke Matsuda, el nuevo director, que ha decidido, bueno, ha dicho que va a empezar de nuevo todo lo que es Final Fantasy, un reinicio, un reset. Y bueno, me parece que y a revisar la empresa también. Toda la compañía de arriba abajo dice que la va a revisar. Pero veremos, bueno, a ver. Los políticos ya sí, sabemos, sí, todos prometen y luego ya veremos. Esperemos que tenga razón y que vaya por buen pie. Pues eso, prometen hasta que eso. Bueno, en fin, este tipo de cosas. El que parece que no sabe cuándo parar es el amigo Kojima, que ha lanzado el tráiler del nuevo Metal Gear Solid 5. No sé qué pensáis, yo particularmente pienso ya que me están empezando a vender un poco la moto. Ya esto se parece un poco al tema de las capuchas, de sacar juegos por el mero hecho de la historia. No sé si vosotros qué pensáis de este nuevo videojuego. A mí la verdad es que me ha gustado más, pero por el tema de que no soy de Metal Gear. Pero a lo mejor tú, que eres más clásico, ahora que están metiendo cosas más Call of Duty, me está gustando muy más el tema este de la acción y menos ir sigilosamente. Se está perdiendo, como muchas sagas, por ejemplo, la que yo también amo muchísimo, Resident Evil, se está perdiendo mucho el tema de el survival horror y están metiendo acción. Y bueno, por eso mucha gente le estará gustando ahora este género, entre muchas comillas, porque está totalmente cambiado, ya no es el Metal Gear Solid clásico, ¿no? Yo es que este paso Call of Duty lo va a invadir todo y vamos a ver un Super Mario Bros. Con metralletas y cosas. Con metralletas ahí, con racha de bajas. Yeah. ¿Vosotros habéis visto el tráiler? ¿No lo habéis visto? ¿Estáis sí, un poquito algo he visto por ahí, pero vamos. Sí, ¿yo qué quieres que te cuente? Si soy un fan de las entregas anuales de Assassin's Creed, como bien has contado. Sí, a ti te la dan con queso. Ya te digo, yo Metal Gear nada más que jugué al primero y bueno, me gustó. No, la verdad es que no he seguido la serie por nada en especial. Pero vamos, la tendré que jugar algún día. No sé. Bueno, yo lo que puedo decir es que sobre el tema, por ejemplo, de Metal Gear, ya he oído varias críticas sobre el Metal Gear Rising, ¿no? Que a la gente no le ha molado en general. Yo no lo he jugado, pero bueno, me fío bastante del criterio de la gente que me lo ha contado. Y luego Metal Gear Solid 5, yo soy bastante fan acérrimo de la saga Metal Gear Solid y un poco lo que le daba el encanto era el tema de infiltración. Claro. Un poco piensas en Metal Gear Solid y piensas en eso exactamente, ¿no? En infiltración, en que no te vean, en un poco actuar de otra forma. Si lo van a Call of Duty-izar, ¿vale? Pues es un juego que pasará también más al estreno anual, ¿vale? Pues otra saga que puede que se carguen en breve. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Hoy en día esto va así, o sea que no podemos hacer nada. Y para terminar, otra noticia, bueno, es un apunte con respecto a lo que decíamos la semana pasada del mítico y legendario videoclub Oscar. Yo lo único que voy a decir, no voy a decir, porque nos hemos enterado realmente de el porqué de su cierre. No lo vamos a decir porque no viene a cuento y es una cosa muy personal y no tenemos por qué decirla. Aparte que la exclusiva, por decirlo así, la tiene el amigo, o por lo menos a mí me la dijo en principio el amigo Juan Vela, que hoy no está. Está aquí Javier, que también sabe de qué va el asunto. Sí. Pero creo que no procede dar detalles. Lo único que yo voy a decir es que me parece una vergüenza lo que han hecho con ese negocio, con ese videoclub, y que así nos van a nivel nacional. con estas pillerías y este tipo de cosas, y hasta ahí me callo, porque creo que no... Hombre, yo creo que también partiendo de la base, que también nosotros hay que decir que un poco lo hablamos desde un contexto, desde el cariño, ¿vale? Desde el cariño que le tenemos que para ese establecimiento, porque a nosotros que nos gusta el mundo del videojuego, pues ahí es donde hemos adquirido nuestros primeros videojuegos, donde hemos podido cambiar, ¿cuál te has alquilado tú? Hablar del tema, no sé, tenemos ese componente de cariño que hace que nos duela más todavía, que nos duela más todavía el cierre de Videoclub Oscar. De todas formas, también decir que es lo que está pasando con los negocios, ¿vale? En general con las pymes, ¿vale? Y que es lo que tú has dicho, es un reflejo más de lo que está pasando. Pero bueno, que desde aquí, pues yo que sé, mi pequeño homenaje, yo no había hecho todavía nada de Videoclub Oscar, porque no había venido todavía a la radio, pues mi pequeño homenaje para ellos y que les vaya bien, ¿no? En futuros proyectos. Esperemos que sí. Pues ya está todo dicho, todo el pescado vendido en cuanto a noticias. Si os parece bien, ya vamos a pasar con el hueso del programa, con los personajes. Así que tragamos un poco de saliva y volvemos. Pues sí, pues como todos sabemos, cada género tiene sus personajes, igual que en el cine tenemos a Rambo, a Neo, al Padrino, en la literatura tenemos a Oliver Twist, Huckleberry Finn, tenemos a muchos personajes legendarios, ¿no? Ficticios. El mundo de los videojuegos también ha creado leyendas. Así que hoy vamos a comenzar una serie de programas, hoy es el primero, vamos a ir recordando un poquito personajes ilustres, ¿no? De este medio. Así que vamos a daros un poquito cada uno nuestros personajes con alguna anécdota. No vamos a profundizar tampoco demasiado para no ser muy cargante. Y el amigo Rodri va a empezar hoy. Bueno, pues sí, voy a empezar con un plato fuerte para mi gusto, que es Sephiroth de Final Fantasy VII. Y bueno, decir de él por qué me gusta y por qué le gusta a todo el mundo. Voy a hablar de este en particular porque es el más clave, por así decirlo. Bueno, supongo que es porque empiezas con un personaje que no es del todo bueno y en la historia te van metiendo como que este es el puto amo y que este se carga un dragón de un espadazo mientras tú mueres o sacas miss ahí. y bueno, yo creo que es un poco el malo de la historia, el tipo duro, y por eso es tan alabado por todo el mundo. Me incluyo. Bueno, este personaje podemos decir que lo conocemos todos. Lo conocemos, sí, todos, ¿no? Sí, sí, claro. Muy mítico y tan... ¿Tú dirías que es el mejor malo de la historia de Final Fantasy? El mejor malo... Sí, yo creo que también... Sí, podría decir que sí. Porque luego está el tema del Final Fantasy X, el sin este, que es, sí, una masa, a veces son monstruos... No me acaba de gustar. Y la bruja tampoco me acaba de convencer. Del 8, Final Fantasy VIII. Cuidado. Esos son los Final Fantasy que más me han gustado. Pero sin duda, el malo final que más me ha gustado, Sephiroth. También destacar la anécdota de que Sephiroth tenía tu nivel. Si ibas con nivel 30 al final, Sephiroth estaba al nivel 30. Si ibas al nivel 99, Sephiroth estaba al nivel 99. Y eso pues le daba un toque igualado, entre muchas comillas, porque estaba tochetado. Tenías que hacerle 50 invocaciones así a la vez, sin dejarle respirar. Y bueno, comentar, o sea, así un poco por encima. La igualdad esa de nivel era para no deprimirte mucho. Hombre, ¿no? Claro, no, es que es eso. O sea, los juegos de ahora parece que el nivel no esté, que la inteligencia sea tonta. O sea, inteligencia artificial no haya, nula. No sé, las dificultades de los juegos ahora, por lo que decíamos antes, en Metal Gear y muchas sagas se han bajado el nivel a un nivel negativo en el que son prácticamente películas. Tú mueves el joystick, el personaje se va moviendo, va diciendo lo que tú quieres, pero poco más. Es una película. Claro, ahora que has dicho el tema ese de la inteligencia artificial, te tengo que decir que en Gears of War Judgment la han mejorado en comparación a la anterior trilogía. Bueno, es un... Esa púa que mete por ahí Villa... Hablando de, sí, tú un poco. Si no son capuchas, son tíos con sierras y metralletas. Hormonados hasta las cejas. Bueno, otro día hablaremos sobre, discutiremos sobre si la inteligencia artificial de antes es mejor que la de ahora, al revés. Bueno, vamos a darle vidilla. Vamos a darle vidilla. Tenemos personales. También a Dante de Devil May Cry, el León S. Kennedy, también conocido como León Kennedy o León, de Resident Evil, que son el mismo personaje, pero uno con el pelo blanco y otro con el pelo moreno. Es el mismo, o sea, el pelo a veces le cambia, se lo tinta, depende de la luz. Bueno, Resident Evil 2, Resident Evil 4 y el nuevo Resident Evil 6. Guybrush Threepwood de la Monkey Island, una saga que ya, bueno, ya no se verá en el futuro por el tema del cierre de LucasArts. Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden, es un personaje que a mí también me gusta mucho, la historia me la he pasado completamente, pero es el personaje, me encantan los tipos duros, se ve que lo más bruto que hay en esta generación, ¿eh? Sí. Tidus de Final Fantasy X también es un personaje que, a pesar de no ser un tipo duro como Cloud o como Sephiroth y tal, también me gusta su, porque ya estamos como cansados, empieza de menos a más, ¿eh? Sí, está así como que es tontico, sí, pero luego se va haciendo como simpático, pero es el tema, no es un tipo duro, es el tontico. Bueno, otro que ha sido un pilar para mí, Jin Kazama de Tekken 3. Y nada, decir de este personaje que... Kazuya con flequillo. Sí, es Kazuya prácticamente, el hijo, el padre, sí. Bueno. Decir de este personaje que se comentaba que en el Tekken 3 sacaba las alas, yo no lo he visto nunca. Sí, hombre, claro. Sacaba las alas en el Tekken 3. En un final. En un final, jugando no. Jugablemente no, pero el... te lo pasas con él... con otro personaje y el ending. No, bueno, video. Claro, el vídeo, claro. Está claro que la saca y se tira por la ventana, claro. Y todo este rollo, pero decían que en algún combo especial sacaba una especie de alas o no sé qué. Yo creo que es más bien humo, pero bueno, sí. Comentarlo un poco, que yo me he pasado muchas horas intentando sacar esas alas que no han habido. Galen Marek, o como lo conozco yo, Starkiller de Star Wars Force Unleashed. El 1 es el que he jugado, los dos, y el 1 es el que más me ha gustado, a pesar de que tenía más bien gráficos de PlayStation 2, lo jugué en la 3. Y bueno, uno también que ha sido, por no decir yo, en Warcraft 3, Illidan Stormrage, el gran personaje, el famoso elfo con los ojos tapados, las dos cuchillas, el cazador. Ese ha sido uno de mis pilares siempre que he jugado a Warcraft 3. Es el que he subido al máximo nivel y el que se ha cargado a todo el mundo con el a nivel 6, no sé si lo recordáis o si habéis jugado, que se transforma en el diablo negro este y empieza a tirar unas bolacas. Sí. También sale en World of Warcraft, pero yo soy más de Warcraft 3, que es el más clásico. Y bueno, por último, Allegretto de Eternal Sonata, un juego que jugué hace un año o así con tres amigos, que es de tres jugadores, bueno, dos amigos y yo, tres jugadores, y nada, me tocó a mí ese y es el que más me define a mí. ¿Por? Bueno, siempre en el, siempre que somos así para jugar, en el rol hay como unos roles, ¿no? Cada uno tiene su papel, ¿no? El DPS, que es daño por segundo, el tanque, que es el que recibe todos los golpes, el healer, que es el que cura. Y bueno, a mí me gusta el... Tampoco quiero DPS en plan tocho con la espada tocha. Este es con la espada delgadita, pero que da con velocidad. Velocidad y daño es el tema que me gusta a mí. Y este personaje, pues, lo lleva. Por eso es el que me ha definido y por eso lo he elegido aquí, para comentarlo. Yo no sé si lo relacionas un poco por lo de la espada delgadita. No sé si hay ahí un... Tirando piedras. Digo, no sé, digo, bueno. Pero veloz, ojo, pero veloz. No. Bueno, pues ahora le voy a lanzar la patata al señor Javier Vela. A ver qué me trae hoy. Hombre, yo es que soy más de personajes favoritos. Como yo soy un poco viejuno, soy más de clásicos, ¿vale? Yo, algunos de los personajes que él ha comentado, yo no los conocía, ¿no? Pero bueno, yo iba a empezar por un clásico, que como es Mega Man, ¿vale? Mega Man para mí fue mi personaje favorito durante mucho tiempo, de la niñez. Pues Mega Man, un juego súper adictivo, de plataformas, trepidante, pues que en ese momento pues yo tenía bastante, incluso figurillas de Mega Man, póster de Mega Man, me encantaba cuando era pequeño, ¿vale? Luego, un poco cambiando radicalmente el tema, King Kamman o King Kamman. Dios, ¿vale? Mía, mítico, mía. Ahí mítico. Me ha tocado a mí la fibra ya. Vale, King of Fighters, y era... De lucha quizás es mi personaje favorito de todo, de Ryu, Ken, metiendo toda la saga de Street Fighter y todos los juegos de lucha que hay, Para mí, no sé por qué, de extraña razón, me gustaba. Es no sé, por las pataicas esa que hacía. Un coreano, con la rayica en medio y que pelea ahí con un montón de clases. Tenía clase, el tío. Y bueno, un poquillo siguiendo por tiempo. Bueno, voy a cambiar un poco. El último juego que jugué, no es que me sintiera identificado con él, con lo que voy a decir, ¿no? Pero me parece un tío que también tiene su cierta clase, como es Niko Bellic, de GTA 4. ¿Vale? El típico tío de Europa del Este, pero que duro, un poco sin sentimientos cuando lo ves, pero que bueno, tenía su corazoncito al final, ¿vale? Niko Bellic. Y bueno, pues siguiendo un poquito más por ahí, pues qué puedo decir, Enigma también de Batman, también ya, es un... Ahí ya tachamos uno de la lista de sí, Villa. Sí, ahí ya me la he quitado. Sí, bueno, vale, y bueno, un poquito yendo a lo clásico, bueno, también quiero hacer un homenaje a que no es que sea un personaje favorito en sí, sino sería más como un colectivo de personajes, que son todos estos jugadores inventados de Pro Evolution International Superstar Soccer. Entonces, Galfano, Corriero. Qué grande. Efectivamente, estos grandes Corrientes. Delanteros. Efectivamente, todo es, que ya, yo no sé, quería dejar la puntadilla ahí, ¿no? Sí, que, sí, bueno, sí. No englobarlo a todos como un personaje en sí, ¿no? Yo siempre recordaré en la selección española a Camacho, Serrano y Coliuto. Grandes. Dios. Grandes. Dios. Y bueno, un poquito más, como tampoco lo tenía muy preparado el tema de personajes, ya te digo, por ahí me voy a quedar ahí, si se me ocurre alguno más, lo voy diciendo, ¿vale? Ok, pues bueno, parece que la cosa va fluida, parece que vamos a poder hablar un poquito más de alguno, centrarnos en alguno más. Señor Villa. Me cedes la palabra. Bueno, aclarar, si me permites un momentillo. Sí. Que es lo que decíamos antes. Ah, el tema de Enigma. El tema de Enigma. Sí, claro. Ya sabemos, el tema de Enigma no es un personaje nacido en el mundo de los videojuegos, pero bueno, con la traslación al Arkham Asylum, como hemos visto. Es que es muy chula. Que los personajes están muy bien hechos, pues se respeta y. Está muy, muy lograda. Ese tío me ha sacado de mis casillas. Sí, sí, por eso mismo que. Tiene perfecta cabida en este programa. Justamente. Pero perfectísima. Y bueno, ahora me toca a mí. Voy a los tres primeros, estos se pueden englobar en uno solo, como son Altair, Ezio y Desmond, bueno, de Assassin's Creed, estaba claro. Nada, más que nada el primero por ser parte del experimento, el innovador. Ezio, porque todos vivimos su transición. Y Desmond, por ser la piedra angular de toda la saga. Mira, luego tenemos a Marcus Fenix y el Escuadrón Delta de Gears of War. Pues lo mismo, también fueron los que adentraron el tema de las coberturas en los shooters. La historia también es muy buena. Luego cada entrega de Gears of War se centra más o tiene más apego a la historia de cada personaje del escuadrón. Y nada, muy bien. Eso, también tenemos después Lara Croft, quien no conoce a Lara. Con la última entrega me han captado, o sea, me ha gustado muchísimo el juego. Se lleno de puzzles, una historia muy buena, graficazos. Vamos, te metes en el juego. Dicen que de Lara Croft es el único personaje que encoge las tetas en el próximo juego, ¿no? Muy probablemente, porque ya en PlayStation aquello era un poco exagerado, o sea que. Iba más tapada. Sí, han ido como encogiendo, ¿no? Sí, sí, no. Pero para mí han acertado, pero de pleno. Luego, como ha dicho Javier, tenía ahí a Batman apuntado. Ahora, el siguiente Baus, de Arkanoid, no sé si lo conocéis. Pero eso, en ese juego hay un personaje. Sí. Digamos que la tablita que rebota la pelota, eso es una nave. Eso tiene nombre. Y ese es el personaje, Baus. Perdónenme, de Arkanoid. Los puristas, ¿no? la primer dato que tenía yo de este juego, sí. Sí, sí. Que lo he contrastado y cierto. Y es uno de tus favoritos, una barra estática. Mucho tiempo de juego tiene esa barrita. Al final la tomo cariño, tío. Sí, sí, ¿no? Como la barra. Muchas horas de mi vida. Como los Simpsons, ¿no? La barra inanimada verde esa. O el pollo ese. Sí. Luego tenemos el mítico Alex Kidd. Este mola mucho. Primera mascota de Sega, que me enteré en rejugando, cuando lo dijo nuestro amigo Rafa, que no tenía ni idea. Spam. Y nada, seguimos con Nemesis de Resident Evil 3. Bueno, este es que... El pesado de turno. No he visto enemigo de Resident Evil más pesado que ese. Este yo creo que lo conocemos todos también. Lo habremos catado. ¿Qué me podéis decir? ¿Qué experiencias tenéis con este personaje? Es un poco el pesado, ¿no? El que entras en una habitación y de repente, ¡cucu! Yo creo que es el cuco, ¿no? A distintas horas, ¡cucu! Y tú dices, ¡mierda! Dar la vuelta como bien puedes, porque dar la vuelta es una hazaña. Entonces, sí. Es como una grúa haciendo marcha atrás. ¡Pii! Y cuando, y luego vuelves a entrar y ya no está. Se ha cagado. O sea, ha ido a hacer la compra, ha ido a hacer el pan, se ha pasado por ahí y ya no está. Eso es porque no. Ha ido a hacer el hola que hace. El hola que hace. Yo creo que es el hola que hace de. Porque no, como que no conoció a Slender en su tiempo. Ese sí que es pesado. Si no sale por patas, Nemesis. Claramente, claramente. Pero claramente. Bueno. Seguimos con Link. The Legend of Zelda Ocarina of Time. También imagino que será muy conocido. Has apostado hoy sobre seguro. Has tirado a los yo pilares siempre, base yo he tirado de corazón. Link, no sé quién es. No tengo el placer de conocerlo jugablemente, porque nunca he catado ninguna aventura de Zelda, pero yo he catado algunas y sin lugar a dudas me quedo con Ocarina of Time. Sí, la de Nintendo 64. Bueno, a mí también me gustó el Majora's Mask. Pero sí que cuando ese está, no lo he llegado a jugar yo. Está también muy, muy curioso, pero cuando es un poco repetitivo. ¿No os habéis visto la película esta de, cómo se decía? El Día de la Marmota, creo que sí, es. Sí, claro. No. Pues ese juego es el Día de la Marmota. Tienes un, creo que es 3 días hasta que se acabe el mundo o algo así. Y luego tienes una, con la ocarina del tiempo, vuelves atrás y entonces vuelves a empezar todo el juego y está todo otra vez desde el principio. Entonces tienes que hacer las cosas antes de que ocurran y luego tocar la ocarina, conseguir. Y es un poco desesperante, pero me quedo con el Ocarina of Time, pero también con el Majora's Mask, es uno de los pilares también. Nada, seguimos con Sarah Kerrigan de StarCraft, ¿la conocéis? No. No, pues un gran personaje dentro de esa saga que a mí me gustó mucho porque digamos que nace con una serie de habilidades que una raza de StarCraft, los Terran, al que nace con esas habilidades lo raptan, entre comillas, para una unidad de élite del ejército Terran, y luego pasa unas circunstancias que no es plan de hacer spoiler, aunque se podría porque ese juego ya tiene mucho tiempo. Si hablas del primer StarCraft. Sí, y de su expansión, si me permitís. Luego pasa al bando Zer. Y ahí se lía y enlaza con la segunda entrega que salió hace poco y la expansión que acaba de salir. ¿Kerrigan es una chica, es un chico o...? Es una chica. Es una chica, Sarah pero Kerrigan. ¿Es en plan un héroe como el del Warcraft 3, como Illidan? Sí. ¿Se puede controlar, sube de nivel y cosas? Bueno, subir de nivel 2, porque en StarCraft no se lleva eso, no los por niveles. Pero sí que digamos que es un héroe de, de la historia. Luego también se le conoce como la reina de espadas cuando pasa al bando Zer, y ahí ya lo dejo. Más cositas, Villa. Es un gran personaje. Y nada, otro gran personaje conocido, Donkey Kong. Ya digo, no te mojas mucho, ¿eh? No. Estoy... Hombre. Pero el primer Donkey Kong que jugué cuando aún no existía Mario. En la mítica máquina esa pequeñita plegable. El famoso que te tiraba los barriles. Game y tú tenías... Game & Watch. Exacto. Sé que tú tenías que saltar los barrilicos, sí. Y todo. Ese otro como Bowser, que me ha robado muchas horas de vida. Donkey Kong. Yo recuerdo ese juego que tenía señor Javier Vela. El Donkey Kong de suma y restar. De la... Ah, sí, tío. De la NES. Una de mis peores adquisiciones. yo que, si te escucha tu hermano... Vamos a ver, yo me compré ese juego... Pero yo no sabía que era de multiplicar, restar, sumar y dividir. Si no, no me hubiese comprado jamás en la vida. O sea, ¿y lo que aprendiste? Y lo que dice Carlos. Y luego yo ya lo tenía y ya pues ya no tuve otra cosa que pues eso. Pues, y la verdad es que sí que sumé, resté y multipliqué con la tontería. Al final aprendí, para que luego digan que no... No quiero enseñar nada a los videojuegos, ¿no? Sí. Madre mía, lo que hacen los monos. Y para terminar, a Faith de Mirror's Edge. Esta me mola mirar mucho. Pues nada, otra novedad en el mundo de los videojuegos, sí, que todos quedó, conocemos. Que se quedó ahí. Sí, por desgracia se quedó ahí, pero bueno, esperemos que la leyenda urbana de esa segunda parte llegue algún día. Esta especie era como una espía de contrabando de información o algo así. Sí, algo así. Nada, más que nada contrabando de información. Pues nos hemos ventilado una lista fácil de... Larga. Una lista contundente. Y aún quedan. Aún quedan un montón, pero aquí... Amigo Javier, antes del parón, ¿te viene alguno a la memoria ahora mismo? ¿Algún Es que no lo voy a decir porque ya lo vas a decir tú, pero bueno, Solid Snake para mí es... No, yo no lo tengo apuntado porque... Es amo. Es que claro, yo sé que alguien lo va a sacar. Entonces, claro, no. Yo es que no quería sacarlo tampoco porque yo creía que tú ibas a profundizar más en el tema y tampoco yo he querido... Mis mis dioses del mundo videojueguil no los pongo porque serán los de casi todo el mundo. Entonces, claro, digo, bueno, seguro que alguno la va a decir y pero, me sobra. Oye, en el primer programa se ponen tus favoritos y luego ya en los siguientes poco a poco. Pero si lo saca Javier, que nos cuente. No, yo soy Nate, solo decir que para mí fue el primer héroe como tal, un poco que yo jugué en tema videojuegos, ¿vale? De los primeros héroes. Y nada que decir, pues prefiero que lo digas tú, la verdad. Nada, puto amo. Nada más que comentar. Frases míticas, pero qué coño. Puto amo del hardcore, ¿no? De hardcore. Se solía en Ney, hasta su llegada quizá era Mario y Link, que había hecho Villa unos iconos así como personajes con solera sin a las espaldas. A Sonic. Sí, bueno. Bueno, Sonic. Nadie ha dicho Mario Sonic, pero bueno, supongo que... Es que claro, están ahí, claro, ya, están en el Olimpo, ¿no? Tampoco he querido decir a Ryu, que Ryu es el puto amo de todo, o sea, de todo. Pero Solid Snake ya era un héroe de los 80, no muchos lo conocían, o por lo menos aquí en Europa no se le conocía mucho en esa década, pero fue el año 1998-99 cuando apareció en PlayStation 1 y desde entonces ya... Vamos, un tío con una cinta en el pelo, pegando tiros, no hay otro que no sea Solid Snake. O sea, así de claro. Y luego, pues, la evolución que ha tenido este personaje. A algunos le gustará más que a otros, porque eso de que en el Metal Gear Solid 4 ya lo veamos demacrado, totalmente viejo. Ahí, sí, ¿no? Sí. Quizá alguno se eche las manos en la cabeza, pero Solid Snake es una leyenda. Una leyenda que no sé yo si alguna capucha mencionada de la saga Assassin's Creed llegará a esas cotas. Y le dejo aquí la pullica al señor Villa que... Y a lo mejor quizá lo supera. Pues hombre, teniendo en cuenta la mercadotecnia que hay hoy en día, vale, bastante probable. Así que... Y teniendo en cuenta que Snake se ha puesto el traje de Assassin's Creed. Ahí está, tú lo has dicho. O sea, pues... que yo no he visto aún ningún Assassin con el traje de Snake. Bueno, tiempo al tiempo. No cantes victoria. Bueno, pero lo que va adelante. ¿Quién no te dice a ti que Metal Gear sea el presente de la saga Assassin's Creed? Oye, de repente. Y yo encantado. Yo lo que vi en el... Sería un buen crossover. En el juego este que sacaron, que se llama Prototype, no sé si habéis jugado. Sí, otro capuchero. Jugué el primero. Otro capuchero, que a mí me la pegaron, me dijeron... o sea, vi un tráiler que sería como antes de que sacaran Assassin's Creed 2. Dijeron, Assassin's Creed 2 va a estar ambientado en el futuro y vas a hacer por ahí la ciudad. Y no sé qué. Y vi el prototype y dije, hostia, qué guapo. Qué pasada, ¿no? Y al final, pum, me lo cambiaron. Era un tráiler fake que hicieron, pero muy, sí, muy currado. Sí, sí. Se coló eso y no veas la que lió. Que os ponen una capucha delante y volvéis locos. En fin, pues si no tenéis ninguna sugerencia más antes del corte, nos vamos a ir ya con el temazo de hoy. De otro juego, no sé si lo recordaréis, Rival Schools, de PlayStation 1. Este juego de Capcom que era pues como los Marvel superhéroes. Sí, me suena. Pero con estudiantes de japoneses. Ahora que lo dices así. Uno sí, era así suena. Como Ryu, otro forzudo total, pues ese tipo de cánones. Así que nada, os vamos a dejar ya con el tema principal de su intro. Hola gente de Game Elch, ya estamos otra vez aquí y recibido un saludo del que os habla Rafa Valencia. Bueno, hoy vamos a hablar de personajes, ¿no? Personajes importantes en el mundo del videojuego. Podríamos estar horas solo con este programa, pero bueno, tengo un pequeño audio de unos minutos, así que voy a ir al grano. Hay muchos de los tópicos de los personajes que han llegado a la cumbre de este mundo del videojuego que son algunos de mis favoritos, como puede ser Sonic, por ejemplo. Todo el mundo sabe mi fanatismo por el personaje de Sega, pero recuerdo a muchos otros que han sido especiales por algún motivo, por su desarrollo, por el momento en el que lo haya jugado. Recuerdo, por ejemplo, a Crono, de Chrono Trigger, es un gran personaje. Samus Aran, de Metroid. Mega Man. Yuna, de Final Fantasy X. Bueno, de Final Fantasy podría escoger un montón, ¿no? Pero Yuna es una de las que me quedaría. Raziel, de Soul River, que es un gran personaje, una historia tremenda. Sora, de Kingdom Hearts, también es un buen personaje. Y bueno, yo aquí quiero hablar del que es para mí desde hace muchos años mi personaje favorito. Todavía nadie ha llegado a esas cotas, aunque sí hay personajes recientes como por ejemplo Bayonetta, que no había comentado, que me parecen espectaculares. Bayonetta es un pedazo de personaje de esta generación. Bueno, a lo que iba, un gran personaje que hace muchos años que para mí es mi favorito, es de Final Fantasy VIII, y es Rinoa. Rinoa Gertili, una chica joven, jovial, alegre, a la vez también decidida, por su desarrollo en el juego, pues te da ese punto de chica dulce y a la vez esa chica intrépida, a veces demasiado pesada incluso, y hacen durante el desarrollo del juego, para mí, una gran personaje. La tengo a lo mejor muy mitificada, como cualquiera de nosotros puede tener a su personaje favorito muy mitificado, pero yo cada vez que vuelvo a jugar Final Fantasy VIII me sigue pareciendo un enorme personaje. No es de los que suelen estar en la ristra de favoritos de los jugones, pues está más Cloud o Aerith o Tifa o Squall, que son grandes personajes, o Yitan, grandes personajes, pero Rinoa para mí es especial, y es de lo que se trata esto, ¿no? Pues de cada uno saque su personaje especial que tiene. Pues eso, nada, ya os he contado un poquito algunos de mis personajes. Seguro que se me quedan algunos en el tintero, pero bueno, yo lo que quería hacer es mención especial a Rinoa. Y nada, esperar escuchar cuáles son los vuestros. Y nada más, recibid un saludo del que os habla, Rafa Valencia, y chao. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta otra vez. Hemos escuchado el temazo y el audio de Rafa Valencia con su voz angelical, con esa cancioncita que nos ha brindado. En fin, se ha quedado un rato a gusto. Y sí, ha nombrado una serie de personajes que son leyenda, como son Sonic y sobre todo Rinoa de Final Fantasy VIII, que quién no lo va a conocer. Y vamos a continuar un poquito con el programa ya, en la segunda mitad del programa. Ahora me toca el turno a mí, a decir unos cuantos personajes. Y así hablando, mientras que escuchábamos todo este tema, voy a recoger el testigo de Javier Vela con el tema de los jugadores de la Deluxe. Y yo ahora los propongo a todos los jugadores míticos de la saga, ya cuando pasó de International, pasó ya a Pro, a PES. Con esos míticos jugadores de la Liga Master, Castolo, Eddington, Ivanov, Ximénez. Dios. Espinas o Espimas. Espimas. ¿Quién no me ha manejado esos jugadores para luego para echarlos a la calle? Porque era empezar con ellos para decir, cierto, Tuso, y me traes ahora a Zidane o a Ronaldinho o a quien fuera. Naldoriño. Daría para un especial también lo del tema de los nombres falsos. Ahí está la licencia. Porque Naldoriño, Butatista y Roberto Larcos. Roberto Larcos, un mítico. Luego Café. ¿Quién no se acuerda de Café? Café. Café así sin más. Claramente. Café, Cafú. Cafú, claro. Era Café sin más. Café. O sea, ahí teníamos un... Incluso Ispro 98, Juan Sebastián Verón, que lo llamaron Venom. haciendo ahí la alusión a Spiderman. O sea, cuidadito con este tema. Pues nada, yo voy a comenzar también mis personajes. Yo voy a comenzar por un tipo duro, como es Hagar, del mítico Final Fight. No sé si os sonará aquí en la mesa. El tipo de la correa mustache. Y encima, uno de los pocos alcaldes que existen en el mundo de los videojuegos que reparte leña. Claro, reparte leña, o sea, aplica la ley repartiendo hostias. Que es un poco lo que habría que hacer, pero con nuestros políticos, ¿no? Ahí está. Así claramente. Si sale un político con mostacho, claramente voto a ese, ¿no? Sí, sí. Con mostacho y con la cosa esta de cuero, ¿no? Sí, la correa esta rara que lleva, sí, sí. Un par de curiosidades. Como he dicho, es alcalde, uno de los pocos personajes de videojuegos que es alcalde de la ciudad de Metro City. Y luego decir que está inspirado en un actor que se llama Jesse Ventura, que si habéis visto la película Depredador de Schwarzenegger, a lo mejor os suena, un tipo que es igual, con bigote, muy rudo, muy... La peli sí la he visto, pero el actor no me suena. Pues ese personaje en la vida real ha sido actor, creo que ha sido gobernador también, y ha sido luchador de lucha libre. O sea que digamos, la concepción de este personaje es un poquito el origen de este actor, por decirlo así. Un completo. ¿Eh? Tiene ahí un sí, completo. Sí, desde luego. Pero decirte también que ese es el personaje del videojuego. Ese siempre se ha comparado con Zangief de Street Fighter, ¿no? Es que... y aquí ya entra un poco... algo así. Aquí entra la vena ya mía de Street Fighter. Cuando tú lees alguna biografía de Zangief, dicen que las técnicas de Zangief son iguales que las de Hagar, porque se supone que en la historia de Zangief es fan de Hagar cuando era, en su pasado era luchador de... Era un Street Fighter, de hecho. Aunque luego no salga ningún juego de Street Fighter. Ajá. Se supone que en la intrahistoria fue un Street Fighter de juventud. Y aparte participa en un juego de lucha libre que se llama Slam Master, que no sé si habréis jugado. Sí. Y bueno, una pregunta. ¿Os acordáis del juego de Cadillac and Dinosaurs, de Recreativa? Por supuesto, de Capcom. ¿Puede ser que haya un personaje que también tenga algún tipo de parecido con Hagar y Zangief? Creo. Porque me viene a la mente algo así. Creo que hay un guiño. Sí. Hay un guiño a Hagar, tanto en ese juego como en el Capitán Comando, que es otro también mítico de pelear por la calle. Y en cuanto a Zangief, no sé si te referirás a uno de los cuatro personajes que te puedes elegir, uno que es muy bruto. Sí, pero claro, es en Cadillac and Dinosaurs, ¿vale? Hay un Hagar, uno se parece mucho a Hagar, no es menos que es igual, ¿no? Pero se parece bastante, pues, sobre todo en el tema de cómo lucha, cómo pega la... Yo creo que yo, es el personaje que de estoy... De Cadillac and Dinosaurs nada más que recuerdo al fibrao con gorrica, el moro. Y camiseta, sí, el verde. Mítico, sí, el mítico. Solo recuerdo a ese. El partido de kebabs. Como ahí está, en toñinas. Sí. Pues es muy probable que sí que... Habrá que dejarlo para investigarlo. Hay que investigarlo, pero sí, creo que me suena bastante ese apunte. Continuamos con más personajes. Este ya es un poquito más moderno. Un poquito, ¿no? Sí, es el más moderno que he elegido yo. Capitán Titus de Space Marines, de PlayStation 3 y Xbox. No sé si habéis jugado al título. Sí. Como suelo decir yo, es una especie de copia del Gears of War, pero ambientado en el universo de Warhammer, de estos juegos de rol de mesa, de muñequitos y tal y cual. Pero mola mucho el personaje principal, que te lo ves ya en la pantalla de inicio, con una cara de mala leche, que dices, Dios, y luego te pones ahí a reventar orcos con escopetas y sierras y demás. Y siempre, espadita. Y siempre te suelta alguna púa cuando mueres. El tío está ahí tirado en el suelo, pero te suelta... No conocemos el dolor o cosas así de ese tipo, de en plan bravucón, que... Son las típicas frases buenas por las que merece la pena el juego, ¿no? La que le dan ese toque. Sí. Frases lapidarias al estilo Volveré de Schwarzenegger y ese estilo de a cosas. A mí el juego que más me gusta por las frases, más que por el juego en sí, el juego también está bien, el Comandos. El Comandos es muy bueno. El Comandos es el juego español, dices. El juego español, el del Marine y el del el Boina Verde. El Boina Verde era bueno. Ese sí que es el puto amo. Ese sí que no he tenido placer de jugar, pero se ve que tiene también... Las frases son muy buenas. Tiene tela, ¿no? Muy bien, pues continuamos con más personajes. Este yo creo que le va a gustar al amigo Rafa Valencia. Terra, de Final Fantasy VI. Yo creo que aquí el que lo habrá probado habría sido el señor Rode. Sí que me ha dicho que tenía un poco de experiencia. Sí, lo he probado, pero la pena es que no habré llegado ni a la mitad del juego. Uh-huh. Por el tema de que... Antes ya había hecho muchos juegos en RPG Maker y cuando empecé a jugarlo, intenté jugarlo, pero luego vi muchas cosas que estaban en el RPG Maker y me recordaban Es un juego ya viejo de Final Fantasy VI. Sí. Es un personaje que le hacen de mil perrerías, por decirlo así, y al final se le coge cariño por eso mismo, porque no es un personaje en principio apagadillo, tal, pero después ya poco a poco, poco así, por decirlo así, un poco a Eris, ¿no? De Final Fantasy VII. Sí, a lo mejor decir mucho, pero bueno. No, en la mayoría de Final Fantasy yo creo que siempre han seguido... Se repiten los patrones, sí, ¿no? Sí, a lo mejor no en el protagonista, pero sí que en el personaje secundario. Los roles. Los roles sí. Se repiten. Mm. En algún Final Fantasy eres... Bueno, en la mayoría eres claro. el tipo con la espada... O sea, a lo mejor van cambiando los protagonistas que manejas tú, ¿no? Sí, bueno, pero me refiero, no... No los roles de... Porque siempre eres como el daño por segundo, pero no el tocho. El tocho siempre es un personaje secundario. Mm. Pero sí que el patrón de personalidad, de que eres el tipo cerrado, o eres el tipo alegre, o eres el claro, tipo... Claro. Y bueno, sí, encajaría con el... Con ese patrón, ¿no? Con el patrón de Aeris. Ahora nos vamos a un tipo completamente distinto. Señor Terry Bogard, de Fatal Fury. Este lo conoceréis todos, ¿no? El mítico personaje de la gorra, rubio. La gorra... Personaje que es una pena que hoy en día no esté presente en prácticamente ningún videojuego de lucha, porque como la saga Fatal Fury desapareció, ahora está en Kino Fighter, pero también es una saga que está está como está. Pero realmente en su tiempo fue el único personaje que consiguió no copiarse ni de Ryu ni de Ken. Porque todos los juegos que salían era un tío con kimono blanco, otro rojo. Y este era un americano, un pedazo de coleta, gorra, así urbano. Parecía casi hip-hopero en sus primeras... Uh-huh. Y luego la forma de luchar también era diferente. Claro, o sea... Era bastante diferente. No tenía... O sea, los rayos que tiraban iban por el suelo, o hacía piruetas muy, muy extrañas, o el mítico Hazel que tiene. O sea, es un personaje bien creado, original, que no... Yo, sí, no sé si tendrá algo que ver, pero a ese personaje siempre lo he emparentado a otro rubio así con, como con kimono que salía en Fatal Fury. Hombre, claro, amigo. Que no sé. Su hermano. Es su hermano. ¿No? Andy Bogart. Ah, sí. Que los se distinguen porque uno lleva el pelo recogido y el otro suelto. No es por. El típico sprite, ¿no? Que cambian de color, sí, como Sub-Zero pues, y Scorpion. Pues no, no, no. Porque sí, en cuanto a diseño en general, puede el ser. Diseño, pero, habrá... pero luego a la hora de jugar son muy distintos. Quizá Andy Bogart sea más parecido a Ryu a Ken que lo que es Terry Bogart. Pero en cuanto a eso, sí que es verdad que. Por eso es admirable, ¿no? De que no se copiaran tan. Este, en Fatal Fury hay una cosa que como la que tú dices, que es con el tercer personaje, con el luchador de kickboxing, el Joe Higashi. Hay otro personaje dentro del juego que es el mismo sprite pero con una cara distinta. No, por eso digo que hay en muchos juegos reciclan, por así decirlo, los sprites de cambiar la cara o cambiar el color. Sí, y de una manera u otra, esto siempre al final. El color es más frecuente que lo hagan porque con un tinte, con un efecto de tinte, ya tienen un personaje distinto. Sí, no, eso es... Bueno, ya la quiero pararme, porque esto es un... Más que un personaje, es un momento. ¿Quién no recuerda al mítico policía que te aparece en la comisaría de Resident Evil 2 cuando vas ahí todo apurado de la calle, ya por fin te metes en un sitio seguro y entras al vestuario, a las taquillas de la policía y te encuentras a un personaje que realmente no es que aporte mucho, pero se quedó grabado en la memoria. El poli negro de Resident Evil 2, que aquí me han apuntado, que se llama Marvin Branagh. Pero yo siempre lo he llamado como Negro Will Smith. Tú y cualquiera siempre lo ha llamado así. O sea, este personaje yo creo que es... Todo el mundo lo ha tenido que ver, porque dejes el juego a la mitad o un poco más avanzado, a esto ha llegado, se ha tenido que llegar. O sea... Yo, fíjate que no sé si es que no lo he asociado hasta hoy. Ahora sí que me he dado cuenta que parece mucho Will Smith. Pero sí, siempre que he jugado no... Era una época que Will Smith estaba en su auge. Ah, sí. No lo había yo asociado. No le dices que jugué al Resident Evil 2, no cuando salió, sino después... Tú es que eres muy joven. Yo es que soy joven. De todas formas, es el típico negro prototípico de los 90, ¿entiendes? Sí. Con que bueno, quiere decir que sea Will Smith, que sí, que solo lo hacemos por Will Smith, sí, porque eso. Como dice Keiko, era el auge de El Príncipe de Bel-Air, pero sí el negro prototípico de los 90, estadounidense, con cabeza cuadrada... El sí, pelo sí. Con bigotillo así un poco extraño. Y tal, no, pero sí. Pero bigotillo sí, de los 90. Claramente, además, si cogemos cualquier pro de la Play 1, prácticamente todos los jugadores de color llevan estética de Will Smith. Claro, es la misma estética. Sí, todos. Juan Kukanu, mítico jugador, más que Kanu, parece Will Smith también. O sea, es que esto es así. Personaje que luego nos da pena porque cuando le prometemos que vamos a ir a recogerlo y demás y salvarle, el tío te da una llave o algo así para abrir una puerta. Luego vuelves y cuando lo ves de pie dices, hostia, tal. Pero se convierte en zombie ahí delante de tu cara, haciendo la Play un esfuerzo ahí de gráficos faciales como nunca sí, se ha visto. Sí. Y te toca cargártelo, es porque es más salvaje todavía. El primer zombie de la comisaría, ¿no? Que sale. Pues, no, el primer zombie no es. Ya no. Pegas ya unas cuantas vueltas. Sí. Y es cuando vuelves. Claro, sí, claro. Sí, me acuerdo ya. Cuando te acuerdas de él, dices, ay, hostia, que está hasta aquí. Tienes que pasar otra vez y hay una especie de despacho y ves que hay alguien y te crees que es un otro zombie más y cuando lo encuentras sale mítico border negro, secuencia, y ves al Will Smith ahí blanco, ya no lo ves negro, ya es blanco ya de zombie total y se convierte ahí en tu cara en zombie y se te tira de golpe. O sea que un homenaje a ese personaje que duró 2 segundos pero que es un crack, y ya está. Más cosas. Otro que tiene tela, que lo hablábamos antes de entrar aquí al programa. El personaje Poison de Final Fight. Esta, en apariencia mujer, un malo más de los que reventabas por la calle, no tiene más. Pero ha trascendido en el tiempo por el hecho de que hay cierta animación o hay cierto tema que incurrió a pensar que era un trabelo. Pasan los años y no se desmiente. Y es más, llegó la censura y aquí en Europa lo cambiaron, a este personaje lo cambiaron por dos, como decimos nosotros coloquialmente, dos tramps, dos personajes de mala vida, pero vamos, de diseño de lo más cutre, un punky cualquiera y ya está, no tiene más. pero el personaje en diseño bastante llamativo, así con el pelo rosa, tal. Y luego se ha asociado a un personaje de Street Fighter 3 llamado Hugo como manager y demás. Y perdura hasta hoy, lo podemos ver en Street Fighter contra Tekken, aparece ya, creo que incluso jugable. O sea que. Y siempre se hace alguna broma, que siempre que aparece un vídeo de este personaje, siempre se hace alguna broma hacia su travestismo, por decirlo así. O sea que ahí queda una de las leyendas y no leyendas urbanas de la historia del videojuego. Yo creo que a partir de la leyenda surgió lo que es, yo creo. Porque a partir del sprite, eso de que se agacha y se le ve o no se le ve, yo creo que eso a lo mejor fue un fallo del dibujante. Dijeron que era un travelo y dijeron, pues sí, mira, ahora es un travelo. Y de ahí se ha hecho el mito. A partir claro, de ahí se ha convertido, ¿sabes? Creo yo, vamos, sí. Es una opinión. Es perfectamente posible. Será muy probable. Sí, la verdad es que sí. El siguiente personaje lo establezco una relación con tanto con Carlos como con Javier, porque es el Juarán de Tekken. Con Carlos porque Juarán es el rival natural de Jin Kazama, que siempre se llevan a matar. Y con Javier porque ha nombrado antes a Kid Katman. Y este personaje es una versión perfeccionada y real. O sea, es un coreano, sí. Así con las rayas y pelirrojo, y que pega unas patadas y eso es tremendo. Hace hostias terribles, como diría el señor Recio. Poco más con What Historia, pues nada, el pique que lleva con Kazama y no tiene mucho más que rascar, ¿eh? Pero es un personaje realmente atractivo de manejar. Y luego tenemos el trío calavera de la saga Bloody Roar, que yo sé que le gusta a mucha gente, aunque es un juego un poco que para muchos le ha marcado, pero otros ha pasado como por delante y nadie se ha dado cuenta. Este juego que los personajes se convertían en animales, peleando. Y destacaría pues al trío calavera que se elegía a todo el mundo. Yugo, Long y Gado, que son el lobo, el tigre y el león respectivamente. Pues que a la vista son los más atractivos, eso no hay duda. Este juego, tú Carlos, que es quizás el más joven de aquí, sí. ¿Lo has llegado a catar? ¿O? Lo he llegado a catar en emuladores. Uh-huh. Y bueno, siempre me elegí al león, a Gado. Y bueno, comentar también... preguntar si os recuerda un poco a Paul de Tekken 3. Podría ser, si tiene algún... Podría ser, sí. tiene un aire, ¿no? Así, tiene algún deje, sí. De chulico y en plan el león. Tiene ahí... ¿Vosotros lo habéis probado? Yo no lo he probado. No, nunca has visto... Creo que no. Así por la descripción que estáis dando, no... Tú ya sí que me consta que le has dado. Yo sí, le di tanto al 1 como al 2. A los posteriores no he jugado. Y lo fundí. Te puedo decir que lo fundí. Es el único juego de lucha que me ha gustado. El único. Así tanto como para jugar y jugar y jugar. Pues ahora viene otro tipo de... Luego, sí. En el 2 había otro personaje muy parecido a Long. Sí, que no, ese me molaba que mucho. No lo voy a decir, pero que a mí la versión, me molaba más. Sí, la versión... Bueno, pasa nada. La versión, digamos, sí, Evil. Sí, es Shenlong. Es otro personaje. Es el malo malísimo, por mola, decirlo de alguna forma. Mola mucho el personaje. A mí me gustaba más. Tenía otras animaciones, tigre, más bestias. Tigre blanco y demás, ¿no? Sí. Pues otro tipo que pegaba hostias como panes y que tenía un pedazo. El señor Guile de Street Fighter. Yo creo que aquí... Si lo encarnó Jean-Claude Van Damme, no tenemos nada más que... Es que no había otro. Es que, vamos, yo cuando recuerdo de pequeño cuando vi a este personaje, por el nombre, que no lo había oído en mi vida, y ese pelo, decía, este tío tiene que ser crack. Y de hecho, es mi elección, cada vez que juego a Street Fighter Online, la estopa la doy con Guile, con pelo blanco, claramente. En cuanto al nombre, depende cómo te lo dijeran, te quedabas de una manera u otra. Sí. Pues si te decían Gail, te quedabas como Gail. Pero... Yo siempre le he dicho Guile, claro. Claro, Guile, sí, Guile castizamente. Guile. Y el mítico Arek Fu. Y la media lunica. Sí, eso. O sea, patadica especial. Y bueno, para terminar, otro personaje ya ilustre, Gray Fox, el mítico ninja de Metal Gear Solid 1. Este cyborg que aparecía en mitad del transcurso de la aventura, que encontramos un pasillo lleno de cadáveres cortados y decimos, ¿qué pasa? Pues yo creo que a veces está por encima de Solid Snake en el juego, porque... A ver, el juego tiene unos años y no sé si decir algún spoiler, pero cuando al final del juego aparece para luchar contra el Metal Gear, eso es... Yo creo que siendo de Play 1 ya hay dos generaciones delante de ella, yo creo que los spoilers tampoco son muy... Hombre, sí, pero el señor Carlos no sé yo si... Hombre, estaría bien catarlo, pero bueno, he hecho muchos esfuerzos. Ciérrate, tápate los oídos, Carlos, y ya está. Tengo los cascos puestos. No, bueno... No, si quieres, dilo y ya ves tú. No voy a decir, pero bueno, decir un poco el origen, que es un personaje que ya aparecía en los Metal Gear clásicos de los años 80... y aparece aquí transformado en una especie de cyborg, porque se supone que había muerto en los anteriores juegos y aquí lo han convertido en pues eso, un ninja cibernético muy raro, pero que es muy grande. Y que, como curiosidad, decir que se puede, en Metal Gear Rising te puedes elegir a, no sé qué habrá que hacer, pero puedes manejar al personaje principal, pero con un skin de este personaje, que la gente pues lo pedía a gritos. Lo típico, pasarse el juego o conseguir, sí, algún truco de estos, objetos, así, lo que sea, tal y cual. Pues nos hemos ventilado ya todos los personajes. Yo creo que, vamos, a no ser que queráis muy brevemente, porque estamos a punto de terminar el programa. Sí, ahora que me ha venido a la mente lo que hablábamos antes entre Metal Gear, Assassin's Creed, que si uno se vestía de uno, otro de otro, uh-huh. Me acaba de venir a la memoria que en Assassin's Creed 2 hay un atuendo que te puedes vestir de Raiden. ¿De Raiden? De Raiden. De Raiden de Metal Gear. Sí, de Raiden de Metal Gear. Tú ves cómo están los dos ahí unidos. Es que sí, al final no pueden vivir uno sin el otro. Humano a mano. Pues nada, chicos, yo creo que nos hemos quedado un rato a gusto y, con vuestro permiso, vamos a poner ya el ending del programa. Pues sí, nos vamos a ir ya, vamos a ir yendo del programa de hoy, que yo creo que ha estado bastante rico, con un montón de contenido. Volveremos a hablar en un futuro de más personajes, porque quedan muchísimos. Y voy a despedirme ya de mis contertulios. Señor Javier Vela, el retorno del Xboxero, otra vez aquí a GameElch. Pues nada, tío, Keko, ya vi a Carlos, pues nada, muchas gracias por haberme invitado una vez más y nada, encantado de venir siempre que me lo digáis y nada, que sigáis así, porque la verdad es que es un programa cada vez mejor y más ameno y que aporta más cosas a la gente y en definitiva a la radio, ¿vale? Pues se me va a caer la lagrimica, todo claro. Bueno, Javier, esperamos a ver si podemos pillar para el especial de fútbol que tenemos por sí, ahí. Sí, en me gustaría venir encarecidamente, porque es un tema que sí que... Yo sé que sí que me gusta. Yo sé, vale, que te mola mucho y que has tenido mucha experiencia en estas lides. Señor Villa, ¿qué me cuenta usted? ¿Estará con nosotros la semana que viene otra vez? Por supuesto. Yo, si no cambia mi estado laboral, que desde aquí hago un llamamiento a todas las empresas de la zona, no perderse un talento como yo, por favor. Hablaremos con los puticlubs. Pues eso. Oye, que si tengo que hacer referencias, yo las hago. Claramente. Nada, muchas gracias por estar aquí otra vez y eso. Muy bien. Señor Carlos. Bueno, un día que he podido venir, he podido aprovechar que eran fiestas y nada, cuando pueda siempre estaré aquí, eso está claro. Y nosotros que lo veamos. Lo veréis. Pues nada, una vez más, no me he vuelto a presentar al principio, lo hago al final. Recibí un saludo de Antonio Serrano alias Keko. Y nada, como recomendación personal, nada. Son las 5:30, la hora de la merienda, y yo creo que un bocadillo de mortadela de Popeye entra a la hora de dibujo. Así que nada, nos vemos la semana que viene y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.